Sonaban redobles de historia y llantos de corneta y metal que vaticinaban euforia allá por Ciudad Real. Cuando una banda nueva comenzó a fraguar su historia y una nueva andadura por estas tierras de llanura que ahora se vanagloria. Juventud y sabiduría en sus filas juntaría y con rotunda percusión el conjunto y la armonía dio lugar a agrupación. Mandobles de moras vainas y sinfonías de bandas cristianas daban lugar a las marchas que en estos lares sonaban. Leyendas que se fraguaban en andares de costaleros por las calles de La Mancha, en solos de trompetería y mecías de costero, avanzando por Tierra Nueva y llevando la gallardía de Santo Tomás de Villanueva. Y hoy, en la amanecida, mientras racheando va el Señor y está el alba adormecida, entre rocío y azahar sigue avanzando la banda con afán de superar. Sigue las marchas sonando, sigue mi gente tocando, sigue el santo conquistando y la profeta predicando. Y suenan trompetas de guerra y redobles de tambores que despiertan los albores de los cerros de mi tierra, cuando una legión de tricornios, alentada por sus sones, va conquistando rincones e imponiendo sus bastiones a cofradías, parajes y marcos en nombre de Santo Tomás, La Mancha y Alarcos.